No sé hace cuánto que fue, pero hace mucho que fue. Allá por el 89, diría yo, el Pepe Liashev, con quien después me peleé a muerte, por distintas razones, el Pepe Liashev me invita a hacer un programa los sábados a la mañana en Radio Municipal, en la ciudad de Buenos Aires. Acepto gustoso, contento, y en un momento dado el Pepe me dice, bueno, pero vas a heredar gente. Uy, Dios, dije, yo sonamos, porque uno suele heredar cada plomo insoportable que no sabes después cómo sacártelos de encima. Pero resulta ser que me fue bien con la herencia. Me fue tan bien que tuve amigos, amigas, hermanas, hermanos, con el tiempo, con el correr del tiempo. Lo heredé a Leonardo Moledo, al finado Moledo, un tipo realmente excepcional. También estaba Noemí Cohen, también estaban había un par de escribanos que eran re simpáticos, porque dije, un par de escribanos voy a heredar, ¿qué hago con dos escribanos en un programa de radio? Me quiero matar. Bueno, simpatiquísimo. Entre ellos y ellas estaba Marisa Graham. Marisa, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Quique? Sí, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Primero, igualmente, querido. Primero. Bueno, y después contar que desde aquella época, Marisa Graham, como ella me dijo que se dice, o Graham, para entenderlo mejor, se dedicó siempre a minoridad, a familia, a niños, a niñas, a adolescentes, desde hace 30 años. ¿Y ahora en qué andás, Marisa? Bueno, ando en una empresa compleja que es haber ganado el concurso de oposición y antecedentes que crea la bicameral, una bicameral, sí, de los derechos del niño. Sí. Para nombrar al defensor de los derechos del niño, que para que la gente entienda un poco, es como el viejo Ombudsman, ¿te acuerdas del Ombudsman? Sí, claro que sí. De los 80, en este caso sería Ombudswoman, sí, que es la defensora del pueblo o la defensora de los niños o de las personas con discapacidad, etcétera. ¿Y esa defensoría ya existe o empieza a existir ahora? Mira, esa defensoría fue creada por la ley 26.061 del año 2005. Ajá. Y por extrañas razones pasaron 14 años y nunca se... A ver. Nunca se llegó a elegir porque se tenía que conformar una comisión bicameral que tenía que conformar el Congreso de la Nación. Sí, pero aparte, pero espérate, no, conmigo al menos trata de no usar eufemismos. Eso de extrañas razones. No, sí, extrañas razones. ¿Qué? Pero porque... tiene que haber alguna razón política, alguna razón de Estado. Mira, vos sabés que yo creo que al principio hubo una... Apenas sale la convención, te cuento, la ley 26.061, sí, hubo un impulso de crear, de favorecer este proceso, porque no dependía del Ejecutivo, dependía, ajá, del Congreso, claro, crear la comisión bicameral de, sí, cinco, sí, diputadas y cinco senadores, sí, o senadoras. Y existió un impulso importante de Alicia Kirchner en aquel momento para armarlo. Ah, ok. Después se cayó ese impulso por distintas razones que ella sí no conozco, sí, y que yo sepa, después no hubo ningún otro intento. Porque también creo yo que también había otros cargos para crear similares, sí, y por mecanismos también similares, pero con otras bicamerales, ajá, como el Defensor del Pueblo. Creo que también estaba la comisión penitenciaria, sí, y otros similares, que son todos organismos de control que también quedaron como en un limbo. Y sí, creo, me parece que dentro de ese paquete entró, okay, el Defensor del Niño. Okay. Esa bicameral, uh-huh, eligió entre mucha gente que vos fueses la primera defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Mira, la cosa fue así. En las primeras audiencias públicas nos presentamos cerca o más de 200 personas. Ah, claro. Después, sí, de las 200, creo que rendimos examen cerca de 60. Sí. Y de los 60 pasamos un examen que fue mucho más estricto de lo que yo pensaba, la verdad. Sí. Un examen bien interesante, complejo. Ajá. De ese examen pasamos 15. Sí. De esos 15, 14 dimos después lo que sería, entre comillas, el escrito, que era una audiencia pública para poner, para exponer sobre nuestros planes de trabajo. Ajá. Y después de esa audiencia pública se hizo una ponderación de antecedentes, escrito, audiencia pública. Hubo una etapa de impugnaciones y observaciones, yo no tuve, y adhesiones, yo tuve, no tuve ninguna impugnación. Ajá, ok. Venías hasta ahí venías bien. Hasta ahí venía muy bien. Sí. Y pasé, y ahí salí primera. Ah, ok. Listo. Y me anunciaron que había salido primera, junto con otros dos, un segundo y un tercero, que son Facundo Hernández y Fabián Repeto. Y después tenía que ser aprobado por los dos plenos de las cámaras. Es decir, ¿eso pasa primero a diputados y después a senadores? A diputados ya pasó. Ajá, ok. Y ya fui aprobada con amplia mayoría. Pasó a senadores. Y ahora está trabado en senadores. ¿Trabado por qué? Y está trabado porque, primero porque hay una cantidad de, según lo que me cuentan a mí, lo que se lee en los diarios, ¿no? Hay una cantidad de... Primero hay que conseguir los votos. Sí, ok. Y segundo, además de los votos, hay que conseguir que haya sesiones en el Senado en un año electoral complicado, porque ¿viste? Ya en los años electorales no hay mucha sesión. Sí. Sesiones ordinarias no está habiendo, hay algunas sesiones extraordinarias. ¿Pero en esto tiene algo que ver tu postura frente al aborto legal? Tiene que ver eso, por un lado, y por el otro lado, ahora aparece algo nuevo, porque hasta hace poco era el tema de mi postura y la postura de los 15 que pasamos, porque además esto también es interesante, ¿no? Alguien, un medio de comunicación que no recuerdo cuál fue, sí, no te podría decir si Infobae o La Nación, no lo recuerdo, nos hicieron a todos los postulantes que habíamos pasado el escrito, sí, las mismas preguntas. Ajá. Y la última de esas preguntas era la posición en relación a IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es. Y los 15 contestamos igual, contestamos que estábamos a favor, algunos con más limitaciones, otros con menos, pero en general estábamos a favor. Ajá. Y eso me valió que, además por ser mujer, porque si hubiese sido un varón hubiese sido menos la posición, me valió que algunos celestes, o llamados celestes, sí, sí, sí, o algunas también, tanto en diputados como en senadores, rechazaran mi postulación, que en realidad hay algo que es extraño, porque te digo, en las bases del concurso, sí, no decía que yo tenía que opinar determinada cosa de determinado y tema, claro, porque claro, si no, no me hubiese presentado. No, seguro, seguro. Tampoco decía, como dice hoy creo que La Nación, que si yo no soy oficialista no me puedo presentar. Tendrían que haber puesto en las bases, mirá, si sos hincha de River, como soy yo, ponele, sí, no te podés presentar. Entonces, claro, como sos hincha de River, no me hubiese presentado. Me parece que ahí las bases del concurso no decían nada en relación a este punto. Sí, okay. Y además hay otras cosas, ¿no? Que, a ver, se eligen jueces de familia, que con incumbencia en temas de niños, se eligen asesores de menores y defensores de menores en todo el país, y nadie les pregunta qué piensan de determinadas cosas. Claro, claro. Me parece que nosotros los 15 caímos ingenuamente en contestar esa última pregunta. Sí, en lugar de rechazar la pregunta. Claro, podríamos haberla rechazado, claro, haber dicho, mire, nosotros no tenemos nada que ver con esa pregunta. Claro, ¿qué me están preguntando? No tiene nada que ver, además, la institución de la Defensoría, ¿no? Ah, ok. Si yo tengo, a ver, vos sabés, más o menos me conocés hace algunos añitos. A ver, si nosotros tenemos que uno de cada dos pibes en la República Argentina es pobre, sí, con todas las vulneraciones de derechos que implica, claro. La verdad que ponernos a opinar sobre determinadas cosas que todavía están en discusión y que no son ley, porque la obligación de un defensor o una defensora es hacer que se cumplan las leyes que garantizan los derechos de los niños. Exactamente. Pero nosotros no vamos a legislar. Lo último que puede hacer un defensor es legislar. Claro. Por lo cual, si sale una ley o no sale, no depende de nosotros ni de nuestra opinión. No, tienen que aceptar las leyes que están impuestas y punto. Exactamente, y hacer que se cumplan. Claro, listo. Salvo que alguna fuera contra los, qué sé yo, que fuera aberrante. ¿No? Sí, no, por supuesto. Por eso, supuesto. Claro, eso por un lado. Sí. Y por el otro lado también pensar en otro vector que ahora se cruza en Senado, que no se cruzó para nada en diputados, sí, que es el tema de si soy oficialista, si no lo soy. Eso claro, aparece ahora no, en el claro, Senado, pero claro, me parece que también, como sí, todo, sí, Quique, yo no lo conozco, no lo sé a ciencia cierta, pero presumo que se me debe mezclar con otras cosas. Sí. Que se están debatiendo en el Senado. En el Senado se debaten cosas políticas que no tienen que ver con el defensor. Claro, ahora, pero aparte, ahora sí, estoy recordando también que la Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala. Exactamente, sí, también, sí, también. Sí, entonces, sí, la verdad que, y también te digo otra cosa. Sí. La Defensoría del Pueblo no sé cómo se elige, no estoy interiorizada, ni las otras dependencias que yo te conté. Pero yo concursé 2 años, Quique, desde que yo presenté los antecedentes. Ah, entiendo. Hasta que el 25 de abril me dijeron, ¿usted ganó? Sí. Pasaron 2 años. Ajá, ok. Entonces, la verdad que... Sí. No es lo mismo que una designación política. Exactamente. Si me hubieran dicho, bueno, me hubiera presentado, hubiese salido de mis limitaciones, que no son limitaciones de capacidad, sino de opinión. Sí, y hubiese dicho, no, yo este examen no lo voy a pasar nunca. Sí. Y el examen lo pasé y sí, la verdad sí, que ahí... Che, ¿el presupuesto de la Defensoría está aceptado? Sí, sí, tengo presupuesto asignado. Y no solo tengo presupuesto asignado, sino que también la presidenta de la bicameral, que es la diputada Acerenza, que es del oficialismo, ajá, ya me pidió, nos pidió hace ya más de 15 días, presupuesto 2020, 21 y 22. Claro, claro. Porque todo venía sobre rieles y bueno, y todavía no sabemos qué va a pasar, posiblemente salga en diputados. Pero bueno, yo creo que también, en diputados, digo, en senadores. En senadores, sí. Creo que también los senadores tendrían que tener en cuenta que esto es un concurso de oposición y antecedentes. Claro, que no es una designación política. Que te podrá gustar más o menos la que ganó, pero claro, bueno, claro, es la claro, que ganó. Entonces, por eso siempre pensamos, con la bicameral incluida, que esto no era más que una ratificación. Siempre se pensó como que, bueno, que no iba a haber inconvenientes. Pero también te digo más, hubo un amparo que una asociación, que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que es... que está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sí, metió un amparo primero contra la bicameral, después contra mí, etcétera, y fue rechazada en la justicia el amparo. Ah, okay. Entre otras cosas, el amparo también impugnaba que la bicameral estuviera compuesta por 10 mujeres. Ah, mirá. ¿Y por qué razón? ¿Qué aducían? ¿Y qué? No puedo explicar cosas. Eso que para está, mí no, es, no, alguien dijo, eso está lleno de minas. No tienes, claro, no tiene explicación. Porque no, fíjate que la primera composición de la bicameral, sí recuerdo que estaba Val Medina, ajá, que había un varón, creo que había otros, pero recuerdo que estaba Val Medina. Sí. Y que después, cuando se vuelve a confeccionar la bicameral, sí, se eligen 10 mujeres, pero primero por algo que vos sabés, que lo hemos hablado mil veces cuando estábamos en el programa, que es que en general los temas de los niños, niñas y adolescentes es más abordado por mujeres que por varones. Sí, sí, y el varón se los tira a las mujeres esos temas. Exactamente, claro, por lo cual posiblemente en la bicameral, sí, al momento de seleccionar, muchas mujeres deben haber dicho, a mí me interesa, y muchos varones deben haber dicho, tomá. Sí, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, pero todavía es bastante está absurdo, sí, eso, pero por otro lado, el propio juez que rechaza la medida cautelar y el amparo, dice que no se ha demostrado que mi falta de idoneidad para cubrir el cargo. Seguro, seguro, seguro. Así que bueno, en esas lides estamos. Sí, compañera. En una lid que yo pensé que no iba a tener, yo cuando me presenté y cuando incluso gané el 25 de abril, jamás pensé que esto iba a suceder. Pero bueno, son las contingencias de la vida y de este ISPA. Marisa, para terminar, ejemplificame cuál sería, en el caso de que la cosa continúe, tu laburo en la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿En qué consiste eso? Mira, es un organismo autónomo, sí, que está por encima de, y no, que no depende de ningún ejecutivo, ajá, que tiene dependencia del legislativo, como muchos países del mundo, Noruega, Suecia, etcétera, y tiene una función de supervisión y control de cómo funcionan los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí. Y tiene también una función de auditoría, de supervisión, sí, de políticas públicas, uh-huh, pero también tiene, de acuerdo a cómo yo lo encaro, por lo menos, y así presenté mi plan de trabajo, yo presenté dos grandes áreas. Un área de armado de consensos, sí, ¿no? Sí. De consensos con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Provincial, en todos sus niveles, ¿no? Porque no es solamente a nivel nacional, no hay ningún niño que viva en la nación. Claro. Siempre los niños, las niñas vivimos, todos sí, vivimos en un barrio, sí, en sí, un pueblo, sí, en una provincia. Okay. Entonces también hay responsabilidades de los gobiernos provinciales y también municipales. Sí. Y armar mesas de consenso. E incluso nosotros tenemos la potestad por ley, digo nosotros porque están los dos adjuntos también y estamos trabajando nosotros ya, en formular recomendaciones. Ah, okay. A determinado gobernador, sí, decirle, sí, mire, usted está teniendo este problema, la sí, evidencia nos dice, UCA, INDEC, UNICEF, indica sí, que usted tiene un problema de salud en tal área, sí, sí, de malnutrición, nosotros recomendamos ir por aquí en esta política pública hasta la posibilidad de mecanismos de exigibilidad de que sí, eso se cumpla. Entiendo, entiendo. Me parece que eso es a grandes rasgos, sí, ¿viste? Bueno. Y hay una agenda de infancia amplia, que hemos avanzado mucho en los últimos 30 años, te diría, sobre todo desde la sanción de la 26.061, pero hemos avanzado mucho, pero falta todavía, claramente. Claro, claro. Gracias, Marisa. Te mando abrazo grande y bueno, y espero que en algún momento vengas a visitarnos a San Marcos y a conocer la hostería más linda del Cono Sur. Bueno, cómo no, voy a ir, me encanta y además tengo muchas ganas de verlo. Bueno, beso grande, Marisa, y toda la suerte, Gracias, gracias. Vamos. Chau, chau. Chau, chau. La escuchaste a Marisa Graham. Designada primera defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel nación, aquí en El Desconcierto.